Bueno, nosotros queremos volver sobre un tema que estuvo en la radio, porque bueno, todos estos hechos, en este caso las elecciones, todo lo demás son cosas que van ocurriendo, pero los temas, hay temas que no se han resuelto y que son preocupación de familias, son preocupación de gente que nos tiene que incluir a todos. No estamos hablando del caso de una persona que desapareció hace justamente en estas horas 5 meses, y que no se ha sabido una sola palabra más, qué ha pasado con él, qué se va a hacer frente a esta situación. Nos referimos a Juan Terra, este hombre que desapareció y que su familia lo sigue buscando. Rosana Terra, que es con quien conversamos hace un tiempito nosotros, está en comunicación telefónica nuevamente, y le damos primero que nada los buenos días y gracias por responder al llamado. Buenos días, no, todo lo contrario, la agradecida soy yo por estar pendiente de darnos una mano, porque siempre en cierta forma, yo creo que en gran parte la difusión que dan los medios ayudan, tienen muchísima ayuda desde el punto de vista que lo miremos, ¿no? Porque tanto como en la búsqueda, porque la búsqueda continúa, como también hacer un poco de ruido para intentar ver si en algún momento se toman las cosas un poco más en serio, porque no, sí. en estas situaciones es difícil, así que... Parece como que de alguna forma, se quiera o no, se juega al dejar pasar el tiempo y a que se enfríe la cosa, ¿no? Exactamente, sí. Es así como tú lo describes. Es así, lamentablemente es así. ¿Ustedes han recibido alguna comunicación, alguna llamada, alguna pregunta, algún tipo de respuesta de parte de las autoridades? No, las veces que nos hemos acercado, porque nosotros seguimos acercándonos, yendo al lugar, pidiendo que se hagan cosas, que hay que ser sincera, sí. Las han hecho, ¿verdad? Uh-huh. Estos últimos tiempos, después que está el doctor Sebastián Robles, nos han escuchado, se han hecho, pero como que esas instancias son como para, si bien no son para trabajarlas ni para investigarlas, son para tranquilizarnos. Esa es la situación que me da. Claro, entonces, claro. Que no sé, ¿sabes por qué? Te voy a decir algo, voy a ser honesta. Sí. Me ha pasado en los últimos días, se hizo una instancia de indagatoria, con los testigos, y esa instancia quedó grabada, ¿verdad? Después pasamos con la abogada, retiré y escuché las grabaciones y decís, ¿pero por qué le preguntó esto? No tiene nada que ver con esto. Te das cuenta que hay preguntas que se las hace por... que no leyeron, que no están no saben lo que están preguntando, ¿entendés? Que se dejó escapar esa oportunidad de hacer las preguntas que realmente había que hacer. Y entonces como que yo siento que esas instancias son para tranquilizar, no con miras de interés de llegar a una respuesta, ¿verdad? Claro, claro. Recordémosle a los oyentes que tu papá, Juan, desapareció en Rincón de Ramírez en 33, ¿verdad? Sí. Esto fue el 27 de enero. Sí, el 27 de enero. Y que se hizo la búsqueda en aquel momento y las semanas siguientes, todas las posibles, que ustedes hicieron todas las posibles con gente de la propia zona. Sí. ¿Te digo algo? Uh-huh. Se sigue. Se sigue, no se ha dejado. Las búsquedas no se han dejado, el campamento sigue en el lugar y se sigue buscando. Se marcan estrategias, lugares, se sigue dando... Se sigue buscando, sí. Se sigue intentando para descartar, porque no nos cabe que pueda haber pasado algo y que no se llegue a la respuesta, ¿entendés? Porque hay testigos, hay contradicciones, muchísimas, hay muchas contradicciones, hay diferencias importantes en horario, ¿entendés? Hay cosas que habría que investigarlas, sí, de otra manera. Hay acciones que están en este momento, no las puedo comentar, pero también hay que investigarlas. Entonces seguimos buscando para asegurarnos de que está, no esté por ahí, pero no está, no existe la posibilidad, ya es minucioso, ya es como buscar, no sé, porque te imaginaste 5 meses y estamos, se arman semana a semana, cada cuatro o cinco días se arma un grupo de amigos y de búsqueda y se va, vamos a tal lado. Claro. Ahí buscamos. Seguimos buscar, rebuscar, porque se ha buscado. Una cosa para recordar también, él era conocedor de la zona, no es que sí. Era una persona que iba por primera vez al lugar. Sí, sí, era conocedor de la zona, sí. Es decir, mira, te explico, yo en ese lugar es fácil perderse, es decir, es fácil desorientarte, pero en esa zona precisamente donde él estaba, era una distancia bastante cerca a la carretera principal, que digamos... También él llegó a la carretera principal. A partir de ahí, él tendría que haberse orientado, ¿verdad? Y haber vuelto al lugar donde estaba. Que no pasó eso. Claro. A partir de ahí. Porque sí, es fácil desorientarte allí dentro, porque nos ha pasado. Inclusive hace unos días fueron grupos de estudiantes de acá de Montevideo y salimos como guías y terminamos perdidos. Es decir... nos adentramos en el bosque y salimos en un lugar donde no teníamos pensado salir, ¿entendés? Rumbo a un lugar y terminamos en otro, porque te perdés, te desorientas, sí. Pero sí. Pero enseguida encontrás la calle. No tenés cómo tampoco adentrarte mucho porque después tenés campo. En esa zona, precisamente, después tenés lugares muy bastante más peligrosos para... Pero que él no llega, no podría llegar nada a la... dificultad que tiene para desplazarse, que no... Eso te iba a decir, él tiene dificultad para desplazarse, sí, porque sí, tuvo una ACV, sí. O sea que tampoco sí. Es que pueda haber ido tan lejos. Sí, a nosotros hasta dudamos porque está, y sí se da porque lo vieron en la calle, que le hubiera pasado un alambre. Pero nosotros, solo nosotros, quienes lo conocemos, que sabemos que él un día se tiró en una colchoneta al costado, en el medio de dos camas, en un colchón, y no se pudo levantar en diciembre. Uh-huh. Y no se pudo levantar, tuvimos que ayudarlo a levantarse de ese lugar. Imagínate el grado de falta de motricidad que tenía para desplazarse tanto. Está claro. Bueno, esto también sirve para que si alguien que vio algo, o que ahora ve algo que dice, mira, no será esta persona... todo el que pueda, sí, cualquier dato que tenga, por mínimo que sea, que lo comparta, que les avise. ¿A quién hay que hablarle? ¿A quién hay que llamar? Y generalmente el número que está pendiente es este, que es el mío. Sí. Está, yo vivo desde estos 5 meses, mi vida ha sido en torno de todo esto, porque está, sí, el dolor es cada vez más intenso y no. No soportamos la idea de no tener una respuesta. El número es 098-98-9889. La razón es, primero porque yo siempre estoy con este, y además es un número fácil de memorizar, ¿no? Porque es, sí, todo 98, sí, al final lo das vuelta y lo... 098-98-9889. Sí, exacto. Sí, sí. Bueno, Rosana, bueno. No sé si vos querés decir algo más. No, solamente, bueno, un agradecimiento y un apelo de que está siempre que alguien tenga algo para aportar, que le parezca que él pudiera, ¿no? Que existiera la posibilidad de que le hubiera salido de allí, que anduviera uno de los lugares a donde podría estar, haber venido y sacamos a Montevideo, porque él vivió años acá, y sé que generalmente si tuviera, en el supuesto caso, que hubiera tenido... son hipótesis, ¿verdad? Sí. Remotas, pero bueno, no se descartan nunca, ¿no? Que pudiera andar por acá, ¿no? Ya se ha buscado bastante acá, se ha buscado, se ha preguntado, se ha llamado a las instituciones donde dan albergue a personas en situación de calle, todos esos lugares, se ha tratado de investigar y no ha arrojado ninguna respuesta, pero que casi era la posibilidad de que anduviera por ahí perdido. Muy bien. Te mandamos un abrazo desde acá para vos y para toda la familia, ¿eh? Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Que pases bien. Rosana Terra, entonces, en la búsqueda del rastro de su padre, ¿no? De Juan Terra, desaparecido hace 5 meses.